que me hacen enojar. Así le dije al gobierno, si saben cómo me pongo, de peligro soy violento, no más cálenle poquito, que al cabo me encanta el pleito. No me asusta lo que dices, me contestó aquel muchacho. Me ordenó con muchos huevos, a ver, bájese del carro. Así me gustan bravitos, pa' amarrarlos y pasearlos. Agarré aire, muchachito, y no me levante el pecho. Parecen muy hombrecitos, usted y sus compañeros. Está bonito ese uniforme, pa' que lo manche mi cuerno. Vieran cómo les traen ganas, oficial, se los confieso. No se le olvida a la gente el desmadre que le hicieron. Mataron gente inocente y otras desaparecieron. Si no quiere por las buenas, entonces que sea la mala. No me interesa quién sea, no me asustan tus palabras. Ahí vienen más compañeros, usted esta no se salva. También ahí viene mi equipo, es más, aquí van llegando 25 trocas llenas, díganme si más les traigo. 3,000 cuernos se quedaron esperando echar chingazos. Porque le cambió la cara, ahora sí estamos completos. Primero piense pa' hablar, tómelo como consejo. Somos gente de las cuatro letras que trae el chaleco. ¿A cómo les traigo ganas? Oficial, se los confieso. Ya saben dónde buscarme, que los manden pa' que el cerro. Los espero con mi gente.